Otro tema dentro del aspecto soteriológico es la santificación. Hagamos y tengamos una definición de este tema. Podemos decir que la santificación es algo que se aparta como posesión de Dios y para su servicio. La palabra clave es apartados, como posesión de Dios y para el servicio de Dios. En griego aparece como agiazo, que quiere decir santificar. Nosotros somos declarados santos por la obra de Cristo. Pero como el lenguaje hoy que se utiliza es un poquito extraño, yo quiero quitar toda duda de ustedes. Yo no lo declaro santo a usted, ni me declaro santo. Señor, yo declaro que soy santo. No, esas son charadas, ¿verdad? Yo no declaro absolutamente nada. No es bíblico, es antibíblico, es hasta hereje, ¿verdad? Y una herejía se castiga. No, yo no me declaro santo, ni lo declaro santo a usted, ni santa. He sido declarado santo por la obra de Cristo Jesús. Eso es diferente. Él es el que me declara santo. Esto de que yo declaro sanidad, no. Mire, Dios puede declarar sanidad en mí, yo no. Es que la fe cristiana no es antropológica en lo que yo declaro, sino que es divina, es lo que Dios declara para mí, ¿verdad? Eso es diferente. Entonces, el griego agiazo quiere decir santificar. Somos santificados, declarados santos por la obra de Cristo Jesús. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Porque usted y yo, que sin mérito alguno teníamos, ahora somos declarados santos. Ahora, miren las clases de santificación que yo quisiera que ustedes le prestaran muchísima atención, ¿verdad? Una de ellas, somos santos en Cristo, santos porque el Padre nos adoptó como hijos, y nada inmundo puede estar en la presencia del Señor. Por eso es que somos santos. ¿Por qué cree usted que podemos tener libre acceso al Padre? Porque somos santos, declarados por Él mismo como santos. ¿Verdad? Esa es una de las de la santificación que aparece aquí. Otra de la santificación, que aunque va relacionado, es que la santificación es un proceso del Espíritu Santo en el cual cada vez más aparta de nuestros deseos y afectos para Él. O sea, que también lo podemos ver así. Ya somos santos, pero el trabajo que el Espíritu está haciendo en nosotros es apartándonos de nuestros deseos, de la carne, de la vieja naturaleza. Y entonces nos hace aptos para estar con Él. ¿Verdad? Es lo que dice Juan, el Bautista. Es necesario que yo vaya menguando. ¿Para que qué? Para que Cristo vaya creciendo en mí. Mire, parte de ese proceso es lo que nosotros podríamos decir es que somos un producto no terminado en las manos de Dios. Y parte de eso es que diario, a cada instante, el Espíritu Santo nos redarguye. Está limando asperezas en nosotros. Está formando carácter. En nuestros múltiples caracteres, el Espíritu Santo está formando, ¿verdad? Está trabajando, está construyendo, está limando. Todo ese proceso. Pero también somos santos en la resurrección, porque definitivamente fuimos separados de la presencia del pecado. Es más, digamos, ustedes saben, y esa es una de las afirmaciones muy interesantes de la Biblia, es que el pecado de la humanidad fue cargado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Mis amados hermanos, en la resurrección fuimos separados de la presencia del pecado y el pecado ya no tiene beligerancia con nosotros. ¿Por qué pecamos? Porque nosotros lo buscamos. Porque nosotros tenemos ya la herramienta del Espíritu Santo para no pecar. Nos da hasta la armadura del Espíritu del Señor para no pecar y resistir las acechanzas del enemigo. Ya el Señor puso suficiente amor como para que usted y yo odiemos. Pero entonces la santidad, la principal es que en Cristo nosotros somos hijos e hijas del Señor. Que hay un proceso que el Señor está siguiendo, que está siguiendo el Señor en nosotros. Para que nuestros deseos y afectos sean solamente para Él. Mire, es aquella, aquella vieja canción, aquel viejo himno que cantaba Romeo y Sonia Milza, me enamoro de Él, me enamoro de Él, cada día más. El amor se perfecciona en la medida que va creciendo. Y la solicitud que el Espíritu hace con nosotros es que cada día, nuestros deseos sean más anulados y nuestro carácter sea mejor formado para la gloria de nuestro buen Señor. Y por eso, lo que debe de provocar es la vida en el Espíritu. ¿Qué es la vida en el Espíritu? ¿Verdad? ¿Qué es la vida en el Espíritu? Y tenemos que afirmar que pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa y por la ley. Sin embargo, hemos sido separados de la ley y nuestra naturaleza está en letargo. Necesitamos depender del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque aquí nos enfrentamos y nos concretamos a decir esto de forma especial. La dependencia del Espíritu es aprender a vivir con el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Para que no lo entristezcamos, dice la Biblia. Pero entonces, como parte de la salvación es dejar que Él controle nuestra vida. Y no nosotros, sino que Él controle nuestra vida. ¿Cómo controla el Espíritu Santo nuestra vida? Guiándonos por el camino. Siendo luz, siendo paracleto. Intercede, amonesta también, habla, ¿verdad? Nos dice, estás equivocado, nos prende las lucecitas de emergencia para que nosotros identifiquemos por dónde andamos errados y errantes en un camino que el Señor no quiere para nosotros. Necesitamos depender del Espíritu Santo, dejar que Él controle nuestra vida. Mire pues, en Romanos capítulo 8 aparece algo especial. Romanos capítulo 8, anoten ese pasaje, es largo el capítulo, muy lindo. Pero dice allí en los primeros párrafos que el Espíritu Santo con nosotros pelea contra nuestra carne. Una de las primeras funciones que el Espíritu Santo tiene en nosotros es pelear contra nuestra carne. ¿Verdad? Romanos capítulo 8. O sea, la gente se pregunta, ¿y para qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es para ayudarme a danzar. No. Usted danza por naturaleza. Ponga un isto delante de una televisión y mueve el esqueleto, el güiro. Y baila el pagano y baila el cristiano. Así que esa no es la diferencia. El Espíritu no va a estar en nosotros solo para hacernos bailar. O danzar, como nosotros le decimos ahora. No, eso no es tan así el asunto. ¿Qué realmente hace el Espíritu? Darme gozo, sí, pero el Espíritu tampoco es un alegril 500. ¿Verdad? Ay, no, yo quiero gozo, que venga el Espíritu Santo sobre mí. Como que el Espíritu fuera Red Bull, te da alas. No, el Espíritu Santo no es eso. Mejor leamos la Biblia, lo que dice la Biblia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo día a día está luchando contra nuestra carne. Otra que aparece ahí en Romanos 8. El Espíritu le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Identidad. Fíjese pues. Uno, pelea contra nuestra carne. Dos, nos da identidad. Tres, nos garantiza que por ser hijos tenemos herencia espiritual. Y cuatro, Nos enseña a orar porque no sabemos orar como conviene. Esas son las cuatro funciones que aparecen ahí del Espíritu Santo en Romanos capítulo 8. Número uno, pelea contra nuestra carne. Ahí nos está diciendo, no, mijo, esto no es de Dios. Dos, cuando estamos desanimados, ¿verdad? Ay, saber si Dios es mi Dios, saber si Dios es mi Padre. El Espíritu le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Eso se llama identidad. Tres, me da bendiciones y me garantiza las bendiciones. Y cuatro, me enseña a orar, porque no sé orar como conviene. Yo les he dicho a ustedes estos ejemplos, ¿verdad? Que son burdos. Está el jovencito soltero, ahí está la Marita que no es cristiana, y ahí está el muchachito, Señor, dame a la María. Entonces el Espíritu, ¿verdad? Que es sabio, le dice al Señor, Padre, no se la des. Si este cabeza dura ya sabe lo que dice tu palabra, no os unáis con yugo desigual. Y el otro está orando, Señor, dame la María. Y el Espíritu Santo, no, Señor, no se la des. Viene un trabajador y él gana 4,000 quetzales, pero no diezma. Ay, Señor, por favor, dame un sueldo de 10,000. Y el Espíritu le dice, no, Padre, no se lo des. Si con 4,000 no diezma, con 10,000 capaz que hasta se va de la iglesia. No se lo des, Señor. El Espíritu nos ayuda a interceder y a orar por nosotros porque no sabemos orar como conviene. Y hay oraciones que gracias a Dios no se cumplen. ¿Cuántas veces nosotros tendríamos como la conciencia intranquila? Señor, el que me hizo mal, ojalá que se muera. Y el, gracias a Dios que no se murió. Y ahí, gracias a Dios, hay oraciones que no se cumplen. Porque no son conforme el Espíritu del Señor. El que camina en el Espíritu Santo no necesita la ley. Mire pues, yo tengo un cuñado que cuando me casé con Vera, era patojito, 17 años tenía cuando yo era novio de Vera. Y cada vez que pasaba se me quedaba viendo. Ay de vos, si tratas mal a mi hermano. Y se iba. Gallito así, chiquito, apulushmadito. Y pasa otra vez. Ay de vos, si le haces mal a mi hermana. Y me amenazaba y listo, condenado. Seco el infeliz usted. Y un día me agarró con el, mi abuela decía con el delantal atuto y el abuelo decía con los biches calientes. Y un día estaba yo bravo. Y lo paré. ¿Verdad? Porque me dijo, ay de vos. Entonces yo le dije algo fuerte, pero no amenazante. Mírale, si trato bien a tu hermana, va a ser porque le amo y no porque vos me estés amenazando. Si cuido a tu hermana, va a ser porque le ame y no por tus amenazas. Y exactamente creo yo en ese ejemplo, el que camina en el Espíritu del Señor no necesita bozal. El que camina en el Espíritu del Señor no necesita ley que lo esté reprendiendo. El que camina en el Señor no necesita normas y reglas para comportarse si el Espíritu del Señor es su guía, su fuente de poder y de inspiración. Así es la vida en el Espíritu. Fruto de la salvación, fruto de la redención, fruto de la reconciliación, fruto de la identificación y fruto también de toda la obra graciosa de Dios en nosotros. Por eso, uno de los últimos temas en esta etapa es la justificación y perdón. Tres o cuatro temitas más y entonces ya nos podemos dedicar, después de esa introducción, a ver algunos elementos de la salvación. Este sobre la justificación y el perdón. Fíjese, la palabra justos en griego, kidaiou, o kidai, ¿verdad? Hay un diptongo ahí. El kidai, ¿verdad? Es que somos justos como Cristo mismo. Alguien, por favor, que lea, un varón, que lea Salmo 130, 3 y 4. Salmo 130, 3 y 4. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón para que sea reverenciado. ¿Quién se podría sostener delante del Señor? Hermanos, ni el siervo ni la sierva más santos pueden estar frente a la gloria y a la santidad de nuestro Señor. Pero como no se fija ahora en nuestros pecados, sino que se fija en Cristo Jesús, y éste nos sostiene frente a Él, entonces su gloria nos alcanza a nosotros y por eso fuimos declarados tan justos como Cristo mismo. ¿Verdad? Yo les he contado a ustedes la historia de la iglesia hermana nuestra, que también se llama Iglesia El Divino Salvador, que está en una región cerquita ahí del DF, del Distrito Federal, y a esa iglesia tiene su historia y su historia desde la Revolución Mexicana. Cuando entró la Revolución Mexicana, se confiscaron todos los bienes de las iglesias, todas las iglesias, todos los cultos. El gobierno los confiscó. Después de la Revolución, devolvían templos. La única condición es que la gente fuera, un grupo de hermanos, miren, nosotros tenemos necesidad de este templo y lo ubicamos aquí cerca de nuestro barrio, de nuestra colonia. Entonces llenaban formularios y entre ellos el instituto allá de arqueología no permitió que se le hicieran modificaciones a los templos que le regresaban a las iglesias. Y no importaba de quién había sido. Una iglesia evangélica de repente pasó a una curia, ¿verdad? Y entonces nadie reclamaba una iglesia hasta que la iglesia presbiteriana la reclamó y fundó y formó la iglesia presbiteriana El Divino Salvador de allá del DF. Cuando entraron los hermanos, el gran problema es que habían firmado que no se tocara nada de lo arquitectónico ni lo estético del templo, y habían santos, ¿verdad? ¿Qué hacemos, verdad, si nosotros somos evangélicos? Los presbiterianos de México son cuadrados, usted. ¿Qué hacemos, verdad, con estos santos aquí? Y entonces alguien tuvo la brillante idea de ponerles paños blancos encima. Y entonces nadie conoce a la iglesia, nadie es un relativo, ¿verdad? Nadie conoce a la iglesia como la iglesia presbiteriana del Divino Salvador. Pero si usted va en taxi y le dice al taxista, mire usted, fíjese que no tengo la dirección, pero voy a la iglesia de los santos tapados. Ah, ya sé dónde es usted, no tenga pena. Pregúntele usted, fíjese que voy a la iglesia presbiteriana del Divino Salvador. Ah, esa sí no la conozco usted. ¿No tiene dirección? No. Ah, eso sí no le garantizo a usted. Pero dígale, voy a la iglesia de los santos tapados. Ah, ya sé usted, vámonos por aquí. Se va. Ahora, lo que pasa es que así hay muchos cristianos en las iglesias y en sus hogares y en sus barrios. Son santos tapados. Pero son santos. Santos de la secreta. Pero son santos. ¿Verdad? Son santos. Fíjese que cuando nosotros fuimos declarados santos, la ira santa de Dios fue satisfecha. Y usted sabe que uno de los temas teológicos es precisamente la ira de Dios. Al tener la justificación y el perdón, fuimos libres del sentimiento sofocante de la culpabilidad, la cual mata la fe. Hay hermanos que hay que trabajarles el que se perdonen a sí mismos. Son salvos y llegan a la salvación y llegan a la iglesia ya salvos, pero no se perdonan. Y machacan su pecado. Y lo que la Biblia dice es que esos y muchos otros más fueron quitados de nuestra culpa. La gente tiene el sufrimiento de un pecado, que cuando ya son cristianos, por supuesto me refiero, pero a veces el pecado ya no está ahí. Y entonces va matando nuestra fe, porque va creando sentimientos de culpa, sentimientos de culpa. Si no entendemos que Dios nos ama, a pesar de, no podremos tener una fe vital. Ese a pesar de es algo que nosotros tenemos que entender a cabalidad. A pesar de, ¿verdad? Nos ama a pesar de. Por eso la Biblia habla de que el amor cubrirá multitud de pecados. Nos ama a pesar de. Clases de justificación. Y aquí hay aquí un contraste. Cuando la justificación viene por el esfuerzo humano o por la fe. Por el esfuerzo humano es producida por el hombre al guardar la ley. Recuérdense que hay personas legalistas en nuestras iglesias, que no tienen la habilidad de perdonar a los demás y son implacables. ¿Ya vio cómo viene vestida ese hermano? ¡Qué pecado! ¿Ya vio ese hermano que está ahí? Mire cómo se comporta, no trae corbata. ¡Qué pecado! ¿Cuántos legalistas conozco yo? Muchos. Muchísimos. Que quisieran que los hermanos al culto entraran de puntillas porque se despeina Dios. Que los niños no corran. ¡Ay, Dios guarde! Se cae la santidad sempiterna de nuestro Dios. Un hermano medio está llegando a la iglesia y ya quiere que sea santo como él. ¿Cuántos hermanos legalistas encontramos así? ¿Eh? Ya vio la falda de la hermana, con dos dedos arriba de la rodilla. Mire, ¿cuántos legalistas conocemos? Yo conozco muchos. Básicamente porque ellos piensan que son santos porque guardan ciertas normas y ciertos ritos y ciertas formas de actuar y vivir, que para ellos son su norma y por ende la norma de los demás. Si yo me peino para acá y Dios me lo inspiró, hay de aquel que se peine el lado contrario. Si yo digo que hay que estar aquí en la iglesia con un traje negro, Dios guarde el que traiga un traje rosado. O sea, hay legalistas. Otro, se demanda perfecta obediencia. Mire, los legalistas son perfeccionistas muchas veces. Por supuesto, fundamentalistas, ¿verdad? Dios guarde. Y lo otro, para Pablo, esta es una pérdida. Una pérdida de libertad, una pérdida de armonía, una pérdida de una vida agradable. Mi hermano, si la vida cristiana es aceptarnos tal cual somos, alegrarnos por el bien ajeno y llorar con la tristeza ajena, pero no ser legalistas. Pero cuando nosotros tenemos una justificación por la fe, lo que vemos reflejado es el trabajo de Cristo en la cruz. Aún en la cruz Jesús dice, y no les imputes este pecado. Todavía en la cruz del Calvario, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Aún en la cruz del Calvario. El hombre se justifica por creer. Creo, Señor. Y entonces cuando yo creo, me dice, se salvó. ¿Pero qué haré para heredar la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer, ¿verdad? De repente cantamos Creeré de Tercer Cielo, ¿verdad? Como para ponernos ahí a tono con... Pero fe también es creer. Fe también es creer. Dios no se acuerda más de nuestros pecados según Romanos 3:24 al 31. Ahora, una persona de aquí, un varón de aquí, que no ha leído, tal vez de allá atrásito, alguien que lea Romanos 3:24 al 31, bien pronunciado fuerte para que se grabe. Romanos 3, 24 al 31. Lea. Muchas gracias, muchas gracias. Dios no se acuerda de nuestros pecados, amados hermanos. Y eso hay que trabajarlo con la iglesia. Cuando la Biblia habla de seréis verdaderamente libres, no, mire, muchos hermanos, por ejemplo, yo he conocido muchos hermanos que piensan que eso se refiere a que entonces, mire, hermano, hagamos cualquier cosa en el culto. No, no se refiere a eso. Es que somos libres y por eso miren ustedes que no hacen esto, no hacen aquello, no hacen según lo que yo pienso, entonces ustedes no son libres. No, no se refiere a eso. Lo que se refiere es a sentirse completamente libres de los pecados que antes nos separaron de la presencia de nuestro Dios. Hay muchas personas que pueden aparentar en la iglesia tener una vida cristiana y los atormenta su pecado y los sigue de día y de noche. No encuentran paz. Y son hermanos que viven amargados, atribulados, angustiados, ¿verdad? Sin las promesas de nuestro buen Señor. Por eso, hay que comprender que dentro de la soteriología, la doctrina de la salvación, hemos sido declarados también libres de la condenación. La ley fue dada para atraernos a Cristo, no solo para salvarnos, ¿verdad? Sino que, mire, hermano, hay que comprender que el tema de la salvación no solo es tema de salvación de nuestros pecados, eso pareciera ser muy pasivo. No, la verdadera salvación es la atracción que el Espíritu hace que tengamos en Cristo Jesús. La vida que vivamos en Cristo Jesús, esa es la verdadera salvación. La salvación no especulemos nosotros de qué nos libra el Señor, no, sino qué nos brinda, ¿verdad? Yo no estoy casado con mi esposa porque me libré de todas las anteriores, ¡no hombre! Imagínense, que así lo pensáramos. Bueno, me casé contigo, que me dijera mi esposa, para librarme de todos esos que andaban detrás de mí. No es así. Yo me sentiría satisfecho de que se casó conmigo porque me amó, ¿verdad? Y no necesariamente porque haya sido la única opción, no, es que me amó. Pudo haber tenido tal vez un canchito más guapo, más simpático, menos bonito que yo, por supuesto, ¿verdad? Pero de repente, supóngase, ¿verdad? Más de algún guapo más que yo debe de haber. Pero me escogió a mí. Entonces, no hay que pensar que la salvación solo es para que ya no pequemos o para que nos sacó del pecado. No, hay que encontrar la esencia. ¿Qué realmente es la salvación? La atracción con Cristo Jesús. Es porque ahora vivo con Cristo. Esa es la verdadera salvación. y eso me da libertad. Y cuando vivo con Cristo, Él me dijo, mira, mi hijo, los pecados allá se quedaron. Tu sentimiento de culpa allá se quedó en la cruz del Calvario. Y me enseña entonces la vida. No tenemos derecho a condenarnos a nosotros mismos, ni a mí mismo, por supuesto, ni tampoco a ninguno de mis hermanos. Yo me recuerdo en la iglesia donde yo estuve por algún tiempo, que era muy típico que los predicadores que venían, muchas veces tenían así cara de locos, ¿verdad? Con los lentes a media nariz, con los ojos desorbitados, y entonces eran acusadores porque el Espíritu les daba a ellos dones de revelación, de inspiración, y entonces se le quedaban a uno viendo. Yo de repente, ¿verdad? Ay, peor si este sabe que ayer terminé con una patoja y ya tengo una nueva novia, ¿verdad? Y yo me sentía culpable porque los ojos desorbitados. Yo ahora comprendo, mi hermano, de verdad, yo que soy ahora predicador, pastor, yo espero en el Señor tener ojos agradables y no tan locos como los de esos predicadores que con una cara de acusación así, y pero mire, implacables usted. No queríamos. Y después había tal vez un cafecito y nos tocaba de mala leche sentarnos frente a él. ¡Ay, Padre Celestial! Así tomaba yo el café, mire. ¿Cree usted que eso es lo que Jesús haría? ¡Claro que no! Jesús se sentaba con la gente. ¿Cómo estás vos? Y se tomaban un trago ahí, se tomaban la bebida y de repente comían, ¿verdad? Y la gente decía, este, mire, tan lindo que es hablar con este. Este sí habla con autoridad y no como aquellos hipócritas. O sea, había algo atractivo, algo que hacía bonito a Jesús. No la cara de acusador que el enemigo pone, ¿verdad? Que el enemigo hace. No, eso no es parte. Entonces, no tenemos derecho a condenarnos a nosotros mismos. La confesión implica reconocer que pecamos y que ya fuimos perdonados también. Porque, ¿qué pasaría con nosotros si nos quedamos solo con nuestro pecado? Otra vez, lo remito a Isaías capítulo 6, la siguiente parte. Del 1 al 4, en Isaías capítulo 6, usted encuentra cómo se sorprende el profeta ante la muerte del rey Usías y la gloria de Dios que está en el templo, y que esa gloria de Dios se manifiesta con un Dios poderoso, maravilloso, santo, santo, santo. Muy bien. Cuando el hombre se encuentra con Dios, el hombre pecador y el Dios santo, no le queda otra al hombre más que declarar, ay de mí, que soy pecador. Pero si ahí se termina nuestra fe, entonces estamos fregados todos ustedes, dice mi amigo. Estamos fregados todos ustedes. Si ahí se queda con que yo soy pecador, ahí se acaba todo. Pero de repente, uno de esos seres ardientes, que quiere decir serafín, seres ardientes, después de estar cantando una doxología tan hermosa, santo, santo, santo, baja y toma las tenazas y coge un carbón del altar del sacrificio. Pareciera ser que el sacrificio se acaba de realizar. Todavía está humeante el sacrificio. Y toma una tenaza y la pasa por la boca del profeta. Lo santifica y lo envía incluso a predicar de su palabra. Ahora, este es el punto. Si yo me quedo solo con la conciencia de que he pecado, acumulo un sentimiento de culpa, de frustración, de indignación y de impotencia. Efectivamente me convierto en un minusválido. Hay una minusvalía en mí a raíz de eso. Si se corta ahí, por supuesto. Pero gracias a Dios, Dios no nos deja tirados en el muladar. Cuando confesamos, Él nos perdona y Él nos restaura. Y esa es la bendición del Evangelio. En el tema soteriológico, el tema de la confesión de pecados es acompañado de la promesa del perdón de pecados. Por eso es interesante que todavía en algunas iglesias haya, principalmente para los momentos de la comunión, de la cena del Señor, hayan oraciones de confesión. Y luego, reafirmación de ese perdón que Dios nos da. Eso es algo formidable, es algo teológico. Y es que usted no puede quedarse solo, he pecado, Señor. Si yo digo he pecado, he pecado, he pecado, y me quedo con eso. Mire, yo pierdo mi salud mental, emocional y espiritual. Pero si automáticamente en la confesión hay una promesa de perdón, ah, eso me limpia. He sentido que limpió mi culpa y mi pecado, dijo Isaías ahí en el capítulo 6. O sea, la confesión implica reconocer que pecamos, pero también implica que ya fuimos perdonados. Reincidimos muchas veces en el pecado cuando no nos apropiamos del perdón. Si no dependemos del Espíritu Santo, vendrá la disciplina. Capítulo 18 de Mateo. El capítulo 18 de Mateo, los últimos versos o los penúltimos versos, ¿de qué nos hablan? Hermano, si tú ves a un hermano pecar, ve y dile. Si se arrepiente, ha salvado un alma. Pero si no se arrepiente, llama a otro testigo contigo y ve con el testigo y amonesta al hermano. Si el hermano se aparta de ese pecado, ya la hicieron. Mateo 18. Pero si el hermano sigue en ese pecado, y ya fuiste tú, y te hiciste acompañar en una segunda vez por un testigo, ahora sí, denúncialo en la congregación, dice la Biblia. O sea, miren pues, yo no sé, pero ustedes saben que aquí hay ministros de Dios. Yo soy ministro de Dios. Y muchas personas vienen y me dicen, pastor, fíjese que yo vi a la hermana fulana y tal haciendo tal cosa mala. Ahí le pone disciplina. Eso no es bíblico. La que tendría que haber amonestado a la hermana que la vio fue precisamente ella la que me trae a mí el chisme. Es más, en algunas ocasiones le he dicho, hermana, usted ya pecó igual que la hermana que viene a acusar. Porque el chisme es tan pecado como lo que me está diciendo que la hermana estaba haciendo. Lo que es bíblico es, ve tú y amonéstala. O amonéstalo. Si se arrepiente, ahí quedó el asunto. Eso es lo que dice Mateo. Si no se arrepiente, ve tú con otro testigo. Mire, acompáñeme, ¿verdad? Mire, hermano, mal, esto está haciendo mal. Si se arrepiente, ahí quedó el asunto. Pero si reincide, entonces el Espíritu dice que hay que declararlo a la congregación. Y en algunos momentos, recuérdense ustedes, mire, aunque no lo querramos admitir, dentro de las iglesias también hay la excomunión. Procesos disciplinarios, ¿verdad? Si no dependemos del Espíritu Santo, vendrá la disciplina. Y no necesariamente suspensión de privilegios, sino que lo que el Espíritu Santo nos ayuda, nos redarguye, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahora, nos vamos a quedar con este cuadrito porque faltan unos pocos minutos para que finalicemos. Así que este va a ser el último cuadrito que vemos en esta tarde. Aquí está la diferencia entre castigo y disciplina. ¿Cuál es el propósito como factor? En el castigo, hacer pagar el mal. Cuando yo castigo a mi hijo, en lugar de disciplinarlo, lo que estoy haciendo es hacerle pagar el mal. Supóngase ya mi hijo comenzó a manejar. Y me choca mi camioneta. ¿Qué voy a hacer? Si lo castigo, le voy a tener que sacar dinero que no tiene para pagarme la reparación de la camioneta. Pero yo no quiero castigarlo así. ¿Cuántas veces yo le choqué el carro a mi papá? ¿Verdad? Una vez mi papá tenía su carro. Modelo 60. Un carrazo usted. De esos bumpers de metal, de hierro, niquelado. De cola como la de Batman. El timón era ovalado. Plymouth modelo 60. Imagínense usted. Timón ovalado. El freno se tenía que empujar 3 o 4 veces para que frenara. De sillones corridos. Y nos fuimos a Xela, ¿verdad? Papi, préstame el carro para ir de Salcajá, el bello Salcajá, a Xela, 15 de septiembre. No, hombre, bien, papi, préstamela. Va, está bueno. Cuatro parejas. Todos patojos con novia, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Chilereando con mi novia, aquí, manejando con una mano. ¿No ve usted que se baja un poste, pues, y se me pone enfrente? Le quedó la forma del poste al bumper. Era tan duro el bumper que le quedó la forma del poste. Y me troné el poste. Le costó más caro a mi papi que le enderezaran ese bumper de metal y que lo volvieran a niquelar allá en Inguavi, zona 1, que lo que le costó el poste. Eso sí, dos nalgas fueron insuficientes para la tranqueada que me dio. Y hasta la novia me cortó del susto. Yo no quiero nada contigo. Y me corta usted. Y por ella. A patoja condenada. Ahora, ¿qué hizo mi papá? Me disciplinó. Si me hubiera castigado, era a hacerme pagar el mal. Y yo no tenía plata. La disciplina no es hacer pagar el mal al pecador. Es corregirlo y hacer que crezca en esta experiencia negativa. ¿Cuál es el punto de referencia? Las acciones del pasado. En el castigo. En cambio, la disciplina lo que hace es garantizar acciones futuras diferentes. ¿Cuál es la actitud ante un castigo? Una ira justiciera. A mí el que me la hace, me la paga. Pero la actitud en la disciplina es el amor. ¿Acaso no se nos indica en la Biblia, verdad? Amonéstense con amor, corríjanse en amor, trátense en amor. O sea, no es castigo, es disciplina. El resultado cuando hay ese tipo de castigos es el temor, la culpa, la hostilidad, la fragilidad, heridas que se quedan clavadas en el corazón. Pero cuando hay disciplina, lo que se les da es seguridad. ¿Qué aprendí yo cuando choqué, siendo novio de la patoja? Que no se besa con los ojos cerrados cuando uno va manejando. Vaya, lo aprendí con amor. Pues sí, ¿verdad? Es que qué tontería, imagínese, manejar con los ojos cerrados. Hay que aprender, ¿verdad? Y no ser tan chevo. Pero esa es la diferencia entre el castigo y la disciplina. Entre la disciplina y el castigo. ¿Qué hace Dios? ¿Castigarnos? No. Nos corrige, nos disciplina, nos amonesta en amor, ¿verdad? Y nos va ayudando a él. Por eso uno de los textos citados hasta ahorita ha sido el de la primera carta de Juan. Y me interesa mucho cómo lo escribe Juan. Juan lo dice de esta manera: hijitos míos. Es que denota ese cariño que probablemente a los 85 años de edad que se escribió la primera carta de Juan, probablemente, ¿verdad? Ya ese viejo apóstol, siervo de Dios, que había sido un jovencito de 16 o 17 años probablemente cuando el Señor Jesucristo lo llamó para ser su discípulo, ese viejo llegó a comprender qué era el amor que restaura y qué era el amor también que disciplina. ¿Qué encontramos ahí? Amor. Amor que disciplina. Amor que le da seguridad. Amor que da también garantía a futuras acciones. Amor que da corregimiento y además que provoca el crecimiento. Ahora, efectivamente y concretamente, usted encontrará que parte de la salvación, de la doctrina de la salvación, de toda la soteriología que nosotros podemos tener aquí, es que encontramos fehaciente, concretamente, que el Señor nos da a nosotros todo un proceso de perdón, de reconciliación, de justificación, de redención, de identificación, con toda la garantía del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando pecamos, no como señal de frustración ni de un sacrificio inconcluso de nuestro Señor, sino que cuando nosotros pecamos lo que denotamos es nuestra fragilidad humana y entonces tenemos que declarar nuestra dependencia divina. Yo creo que ese es el propósito del Señor. Cuando yo peco y reconozco mi pecado, reconozco más mi necesidad del Señor. Porque entonces yo me convierto en una persona muy capaz de poder hacer aquello. Es más, así lo dice la Biblia. Yo soy muy capaz de fallarle a las personas. Soy muy capaz de pecar. Pero es la gracia de Dios la que me sostiene y la que me ayuda en todo momento. ¿Verdad? Que Dios les bendiga bastante. Nos vemos en la próxima lección.